En Arezzo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología echa radio. Muy buenas noches, séptimo programa de Para Dónde Corres por Radiográfica. Mi nombre es Daniel y le quiero dedicar este séptimo programa a todos aquellos que besaron a una niña, señorita, mujer, abuela, anciana en su vida. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Aquí estamos en el séptimo programa de Para Dónde Corres. Yo le quiero dedicar el programa a mi hijito que hoy está cumpliendo 15 años. Tiago, querido, te decía feliz cumpleaños, papito. Escúchame, a los varones no se les festeja los 15 como a las chicas. No. Es importante ya los 15, sí. También los varones, porque empiezan a tener como... otra... pelos en los... ¿Cómo? Dígalo. Pelos. Claro. Pelos por todos lados. Claro, se empieza a afeitar. Sí. Pero hasta los 18, decían los abuelos, no se podía usar pantalón largo. Pantalones largos, correcto. Por eso es 15 a las señoritas, 18 a los señoritos. Pero bueno, imagínense el cumpleaños de 15 con todos los nenes con pantalón corto. De las chicas, ¿no? No daba. Por eso vamos a preguntarle a ella, la que cumplió 15, la que tuvo fiesta. De 11 tuve fiesta. ¿Fiesta de 11? Tuve el cumpleaños de mi nene, 11 cumplió. No, pero estamos hablando de usted, no de su nene. Ah, bueno, yo sí, yo tuve fiesta. De 15. Bueno, buenas noches, soy Yamila, primero, principal, saludos, sí, a todos. Primero hay que presentar. Yo no me presenté, soy Alejo. Igual ya te reconocemos la voz, Alejo, claro. Que somos. No, yo creí que su cumpleaños 15 había sido en el barrio de 11. Yo tuve. Sí. En realidad yo elegí el viaje, pero me agarró el corralito. Así que tuve igual fiesta. Sí, ¿cómo? Sí. Había pedido viaje para me quería ir a Londres. Sí. Porque yo estudiaba inglés. ¿What? Yes. Sí. Entonces había pedido para además aprender más allá, ¿no? Claro. Y al final me agarró el corralito y nada, me quedé y me hicieron una fiesta. ¿Y dónde fue? ¿En el barrio de 11? No, en San Martín. Sí. Bueno, pero no estamos solos en esta mesa nosotros tres. ¿Quién más vino hoy? Con ustedes, Marcelo, mucho gusto. Buenas noches. Y este programa se lo quiero dedicar a mi hijita Milagros, que está medio enfermucha, y a mi viejita María. A mí cuando me dijeron vamos a hacer un programa a las 12 de la noche, dije, uy, la de porquerías que vamos a decir, vamos a ser re guarros, que esto y otro. Y somos un dulce de leche. Una dulzura. Todos hablando de sus hijitos. Sí. Daniel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Yo soy el viejo Dani. Y el programa se lo dedico porque la verdad no tengo a muchos que les pueda dedicar el programa. Pero se lo voy a dedicar a mi cachorro Lennon. Hacia él va dedicado este programa. ¿Es su hijo? Es mi hijo. ¿Su nuevo hijo? Mi nuevo hijo y mi nuevo nieto. Según como se lo mire. Y cuando lo saca a la mañana y las señoras del barrio... Porque usted debe vivir en un barrio donde las señoras lo saludan a la mañana cuando pasea al perro, digo, a Lennon. ¿Qué le dicen? No, qué lindo el cachorro. Qué lindo cachorro, sí, tenés. Es lindo cachorro como el padre. Ah. Sí, somos llamativos. Bien. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Malena. Bueno, yo le voy a dedicar este programa, en principio, a Vale, que hoy nos está acompañando. Y después a todas las mujeres, a todas las mujeres argentinas. Pues creo que la mujer hoy en día cumple un rol tan importante, tantas funciones hace la mujer, que tienen que ser reconocidas. Yo le voy a dedicar este programa a las mujeres. Bien. Muy bien. Tenemos dedicado, y está acá Valeria, como dice Malena, de haciéndonos producción, alcanzándonos cosas, así que presente. ¿Con qué seguimos, Alejo? Hoy seguimos con un programón. A ver, vamos a seguir con la consigna del día de la fecha. ¿Por quién y cómo te producís, o qué cosas nos ponemos y qué cosas nos hacen sentir lindos y sexys? Claro, ¿qué cosas te pones para hacerte sentir sexy? O sea, vos a la noche, vamos a suponer. Sí. Porque a la mañana medio como que quiere hablar ella. Se sale de la vaina. Claro, dijo sexy, dije yo. Cuéntanos. I am sexy. Principalmente la mujer tiene que estar depilada. Bien. Más en esta época del año. ¿Por qué más de esta época del año? Porque estamos en primavera, ahora ya empezamos a mostrar las piernas, ya empezamos a mostrar un poquito más. Claro, es feo, la verdad que las chicas que no se depilan es feo. Yo una vez tuve una experiencia, pero después si quieres se la cuento. Digo, yo también. Sentí que era, no sé, carrascosa. No sabes. El oso Yogi. Claro. Y encima hacía calor. Mire, es más, hace tanto tiempo de esto, que fue el día que murió o que pusieron preso a Walter Bulacio, un recital de Los Redondos. Y la verdad es que la chica creo que tampoco esperaba conocer a nadie esa noche. Claro. Eso era seguro. Claro. Bueno, lo que pasa que es verdad, en los recitales de rock como que las chicas rockeras son más. ¿Vos rock, decís? Sí. No, en esa época, ahora no, ahora está todo recambiado. No, yo creo que no. Sí, y también el pelo tiene una fase. No es que uno pueda estar todo el tiempo depilado, ¿entendés? Sí. O sea, salvo que uno haga la depilación definitiva. Digo, hay etapas del pelo. O sea, hay momentos para que uno queda totalmente depilado y hay momentos en que se tiene que bancar un poco. Sí, hay momentos que no se puede porque va creciendo por partes. Va creciendo, claro, hay partes que están más tupidas que otras. Claro. Claro. ¿Qué problema? Si es como la barba, por ejemplo, viste que hay gente que le crece la barba mucho la pera, pero poco los costados. Claro, es un quilombo, ¿eh? Bueno, el hombre también tendría que afeitarse, ¿eh? Queda más lindo afeitado que con tanta barba. Discúlpeme, el otro día estuve escuchando una encuesta y me parece que las barbados somos mayoría los que... O las mujeres son mayoría las que prefieren los barbados. A mí no. A mí me gusta más. Mi compañera estaba hablando de otra cosa. Sí, estábamos hablando. Así que... Él quiere defender su barba. A mí no me parece que sea... ético depilarse con que los hombres se depilen. Hay cosas que las mujeres fueron logrando con los años y que nosotros no tenemos ningún derecho a quitárselo. Por ejemplo, el depilarse, tener hijos, qué sé yo. Pero tener hijos no tiene nada que ver con ponerse sexy. Sí, pero duele igual. Bueno, los nadadores de pileta, los profesionales, se depilan todo. Todo. Eso hace que no pierdan velocidad. Cuando las competencias. Sí, claro. Yo lo sabía. Eso es cuando puedes decir, perdí por un pendejo, por ejemplo. ¿Cómo se nos fue el tema del día, no? Del día. Porque estábamos hablando de... De la ropa. La ropa, de qué te ponías. Marcelo, ¿vos qué te pones para estar sexy? Me pongo perfume. Sí. Me baño antes. Sí. Porque no me voy a poner perfume sin bañarme, ¿no? Nunca te pasó. Marcelo sí, se afeita, ¿ves? Ahí Marcelo se afeita y queda bien. Me afeité el sábado. Me creció poquito, ¿no? Sí. Sí. No, o sea no, que, nada, que Marcelo se baña cuando quiere estar sexy, por lo que dice. O entendí mal. Claro, pero siempre más. Estoy sexy yo. Ah, bueno. Ahora de Marcelo. ¿Qué pinzas te pones? Y las que tengo, las que encuentro. Por eso, lo que yo te pregunto es, ¿vos buscás una ropa en especial a preparar? Sí, ¿o tenés tengo una ropa? Pantalón en jeans, la stopper, la de lona y salgo a rockear en la noche. ¡Esa! Rock and roll, ¿qué dije? Aguante rock and roll, nene. Todos rock and roll. ¿Y vos, Danielito? Sí, yo, bueno, Me pongo ropa que no uso durante otros horarios. O sea, la dejo exclusivamente para salir. Por ejemplo, calzoncillo con tachas, te lo pones para salir. No. Calzoncillo, ya lo dije en el programa anterior, va siempre el que agarre. Ah, bien. No. Todo lo que está a la vista, trato de que sea diferente a lo que uso durante el resto de otros días. Uso perfume bastante, bastante costoso, importado. De los buenos, de los que. De los potentes. Está bien bronceado, Dani. De los que duran 24 horas como mínimo, ¿no? Wow. Sí, ese lo reservo. Qué lindo, me encanta eso. Me encanta el hombre que usa un buen perfume. Para mí es fundamental. Sí, para mí también. Aunque que tenga que dejar de comer. ¿A vos pero también, Alejo, te gustan los hombres con buen perfume? Para mí también, es fundamental. Es ¿cómo fundamental. Estamos esta noche confesando, ¿eh? Es fundamental los hombres con perfume. No, es fundamental el perfume. El perfume y también es fundamental. Yo tengo un fetiche con las zapatillas. Las zapatillas tienen que ser especial. Yo me tengo un par de zapatillas para cada ocasión. ¿Pero para las chicas también? ¿Viste? ¿No le gustan las chicas con botas? ¿Con botas arriba de la rodilla? Sí, me gustan. Hay que tener piernas para usarlas, los, ¿no? Los tacos son mi perdición. También tacos, zapatillas con tacos, no. No. A mí me gustan las botas altas. Pero no a todas le quedan igual bien. No estamos en época ahora de botas altas. Siempre es época de una buena bota. Bueno, alta. Sí, con una, bueno, con un mini short o por una ejemplo, mini falda. Y por sí. Ejemplo, me acuerdo de los discos de Sótano Beat. Y acá Daniel se acordó que la foto del disco era así. Cuénteme, ¿cómo es su ropa sexy para impactar? Yo tengo mini short, tengo mini falda, tengo remeras porque escotadas. Lo importante o sexy siempre es mini. No, remeras escotadas. Mini remeras. Claro, bueno. Ahora en este momento estoy un poquito gordita, no puedo usar mini remeras, pero bueno, un poquito escotadas y. Para mí lo sexy también pasa por el aroma. No, digo, por ejemplo, los aceites, ¿no? Digo, los aceites en el cuerpo. Uso perfume corporal. Sí, me encantan. Los distintos aceites, los aromas. No sé, es como que tengo un fetiche con eso. Igual es como que uno, cada uno tiene su particularidad, ¿no? En la piel cuando se usa un perfume, ¿no? Es lo mismo un perfume como le queda a uno, como le queda a otro. Y no es lo mismo primavera que invierno. Claro, más floral, otro más dulce, o sea, sí. Veo que estoy rodeado de gente que sabe un montón de olores, de perfumes, de fragancias. Además, qué buena película, podemos recomendar en realidad el libro El Perfumista, y si no, si son vagos como Alejo y no quieren leer, pueden ver la película El Perfume, que es excelente. El pelo también, en la mujer el baño de crema en el pelo limpio, perfumado, todo bueno, el hombre también. Exactamente, eso iba a contar. Para el pelo, el hombre y mujer tienen que estar siempre limpio. Bien, ¿saben que hay 2,5 millones de personas solas que buscan tener relaciones a través de los diferentes mecanismos que existen como el Tinder? Redes sociales. El Tinder, las redes sociales, los encuentros de solos y solas. Parece que el tema de la soledad es como que algo que está muy a flor de piel, ¿no? Hay mucha gente. Pero por otro lado, cuando alguien está con otro, es como que es muy difícil llevar la relación. Por ejemplo, ¿por qué, Alejo, le parece a usted que es difícil llevar la relación? Y es difícil llevar la relación porque hay que conectar, hay que coincidir los momentos. La química, hay que coincidir los momentos. Y el tiempo que vamos transcurriendo, el tiempo que lleva cada uno. Exactamente. Hoy me duele la cabeza. Exactamente. Hoy me duele la cabeza, hoy no llevas Los nenes se portaron mal, ustedes que tienen tantos pibes. Claro. Acá dice que los hombres son menos complicados, no sé. Exactamente. No sé, a mí me parece lo que los hombres... yo. ¿Por qué te parece? A mí me parece que si a los hombres nos dejan un ratito una oscuridad, una lucecita tenue, una buena musiquita, no tenemos tanta vuelta. Claro, exactamente, eso iba yo. Con un, hay mujeres con un, que tampoco. Con un silencio, con los nenes están durmiendo, ya estamos listos nosotros. Los nenes están durmiendo. Pero viste que con esto de la internet los pies no duermen nunca. Exactamente. Las 24 horas despierto. El teléfono está siempre prendido, el WhatsApp, el Facebook, el Tinder, sí. todo siempre prendido. Pero bueno, se complica bastante, ¿no es cierto? Qué sé yo. Vamos a mandarle un saludo a Tamara, que hoy cumple aniversario de casada, y que nos pidió este tema, que se llama Ojalá, dedicado a ella, a Diego, y ojalá. ¿De quién es el tema? De Silvio Rodríguez. Ah, muy bien. Lo conoce. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canción. Volvimos al segundo bloque. Al bloque de la actualidad, al bloque de las noticias, al bloque del chimento, a las cortitas. Se presentó Matías Alén, Susana. Sí. La verdad que lo vi muy bien, me puse muy contento. Cambió el ritmo del programa, Susana, porque vio que venía presentando gente pesada, gorda. Peces gordos. Sí. Peces gordos. Y ahora... No, pero estuvo Matías Ale, estuvo muy bien ahí. Sí. Dice que tiene bipolaridad. Yo sí. Creo que va más de lo que tiene él por... Por otro. ¿Usted es médico? El licenciado... No, es médico. Marcelo. ¿Usted qué opina? Usted así, lo ve más o menos. Que no. A grandes rasgos, ¿qué opina? Que tiene esquizofrenia. ¿Sí? Sí, me parece, sí. Ah, bueno. Sí, porque son rasgos esquizofrénicos lo que presentó en la recaída que tuvo. Ah. Igual, pero está adelante. Bueno que Susana deje las entrevistas políticas, ¿no? Y se dedique a entrevistar a actores. No, claro, porque más no va Susana con la política. Yo creo que Susana ni siquiera va con artistas o gente del espectáculo. Tiene estupidez aguda porque le dijo a Matías Ale que era mujeriego y dijo, bueno, es mejor que ser gay. ¿Le contestó él? Sí, no. No, ella. Encima es mejor mujeriego que gay. Ah, no la sabíamos a la señora discriminada. No solo habla de dinosaurios, sino también discrimina... Hubo un suceso, ¿vieron? Ayer en el tren, que creo que el Mitre. Sí, la vi, que las dos minas que se besaban y los quisieron... Los guardias de seguridad del tren la quisieron bajar. Lo vi. Y la gente hizo un escándalo, lo filmaron. Y se tuvieron que ir. Sí. Qué bárbaro. Bueno, después tengo otra. Benjamín Amadeo, de 32 años. El ex de Lali. Sí. Presentó su primera novia con quien estuvo en pareja. Bueno, sí, estuvo en pareja, ¿cómo sí, no? Sí, estuvo en pareja, pero presentó su primera novia, Lucía, después de lo de Lali, que estuvo ahí, que estuvo en pareja durante 5 años con Lali. Claro, se animó a presentar otra novia, porque la familia siempre decía, ay, este estúpido, siempre las novias lo dejan. Entonces el tipo no se animaba a presentar otra nueva. Entonces la presentó. Pero bueno, ¿sabe qué? Un hombre murió tras recibir un patadón de vaca y no fue ni Susana ni Lilita. Fue una vaca de verdad, de 4 patas. Un sujeto subió el animal a la parte trasera de su camioneta para transportarla al matadero. Y cuando quiso cerrar la puerta, la vaca le metió una certera patada en el pecho que lo mató instantáneamente. Es vaca, no estúpida. Sabía que era la vida de ella o la del granjero, ¿no? ¿Tiene más? Lucía Pereira fue operado de urgencia y corrió peligros. Luciano Pereira fue operado de urgencia y corrió peligro su vida. El cantante había sido operado del esófago por un trastorno motor, pero tuvo que intervenir porque tenía una infección postoperatoria. Qué chico, está siempre enfermo ese Luciano. Siempre enfermo, ¿no? Sí. Tiene salud débil, me hace acordar a otras personas. Bueno, ¿sabe qué? Llegó borracho y su novia le clavó 9 tornillos en el pene. ¡9 tornillos! Yo les digo, esto es radio y no se lo puedo mostrar, pero está la radiografía del tipo metido a los tornillos uno atrás del otro. Digo, ¿cómo hizo? No sé, para mí es que el tipo que no tenía una erección y la mina dijo, dejá que yo te meto un fierrito, no sé. Dice, la mujer quiso castigarlo por haber llegado ebrio a su encuentro íntimo. La joven tomó la drástica decisión que le causó a su pareja un severo daño. ¿Qué? ¿Severo? Mínimo. Claro, todo aquel que quiera ver esta radiografía entra a la página del diario Crónica La Pavada y ahí lo va a encontrar. Ay, Dios. Bueno. Sí. El ataque de nervios de Pampita en un programa en vivo. ¡Ay, ay! Sí. Esta semana trascendió la noticia que Pampita había tenido un choque con otro auto y no habría querido dar su documentación. Claro, dame los datos, ¿no? Porque vos vas a saber quién soy, dijo. Lo que se suma que el hombre era lisiado y la denunció públicamente. Bueno, yo tengo acá, murió el payaso Plim Plim. El actor que compuso el popular personaje infantil falleció a los 67 años. Francis Ruggeri murió a los 67 años en Rosario. Fue el creador del personaje infantil muy reconocido, el payaso Plim Plim. Fue el que le robó la canción al feliz cumpleaños. Exactamente. Es un ladri.

y que no va a haber mucho más muertes en Colombia. En la calle. En la calle, por favor. Como es ahora. Se firmó un preacuerdo y el domingo va a haber un referéndum para que el pueblo avale esto, ¿sí? Qué lindo irnos a Colombia de vacaciones, imagínense. Sí, más ahora en paz. Claro, ¿para dónde corres desde la playa? Desde la playa del Caribe. Qué grande, sí. Yo tengo una duda y la voy a dejar planteada. Estuvimos todo este tiempo hablando del mate. ¿Se acuerda de los signos del mate? Sí, sí, sí, me acuerdo. Si te doy un mate frío, ¿qué te quiero decir? Si te doy el mate con caliente. Azúcar. Si no es muy caliente, que andate, te quiero. Caliente, que no te quiero, que te quiero. No sé. No, si era muy caliente, estoy caliente como una pava. Estoy caliente si como está frío, andate a buscar a otro. A otro. Si, claro. Si está lavado, andate a buscar otro. Claro. Vamos a seguir con el mate, porque es la bebida nacional, porque es una bebida nuestra, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las reflexiones del mate. Yamila siempre con el mate recién hecho. Sí. Bueno, el mate es más bien una costumbre. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mates. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomás unos mates. La gente pregunta, cuando no hay confianza, ¿dulce o amargo? El otro responde, como tomas vos. La yerba es lo único que hay siempre en todas las casas. La yerba no se le niega a nadie. Ninguno de nosotros nos acordamos el día en que tomamos por primera vez un mate. Pero debe haber sido un día importante para cada uno. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados por la charla es buena. El respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma. Y es la sinceridad para decir, basta, cambia la yerba. Es el compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el cariño para preguntar estúpidamente, ¿estás caliente, no? ¿Está caliente, no? Digo el mate. Este bloque lo auspició Yerba Mate Ajedrez. ¡Ja, qué mate! Es la modestia de quien ceba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Ahora vos sabés, un mate no es solo un mate. Qué grande, el que está tomando mate en una calabaza importante es Urtubey. El gobernador de Salta, la Linda, está con la Linda, sí, recién casado. Se casó con la modelo, me gusta la guita, Maceo. Sí, y a él le gusta, también le gusta la guita, traicionar gente, pero bueno, dejémoslo ahí. Cuénteme. Sí, bueno, esta unión desempolvaron viejas tradiciones. Sí, desempolvaron, a él lo desempolvaron porque sí. Algunos le... Sí, cuénteme. Trajo el pasado de Salta, Marito, de su origen colla. Y... Sí, claro. Sí, porque tiene un origen colla. Porque parece que los collos le llevaban la cola del vestido a ella. Es claro. Porque esa era la tradición, ¿no? Ella adoptó todas esas costumbres, tales como también su vestimenta. Y bueno, fue un casamiento. Y estaba como una llama. Sí, llama que llama. Y tiene, bueno, un look puna chic. Ah, mira qué bien. Con este cambio de vestuario tradicional. Y los nuevos paradigmas, ¿no? Sí, señor. La boda tuvo, ante todo, un estilo austero. Un menú regional, qué rico, las empanadas salteñas con vino. Y hubo pocas se le cae la baba, sí. Habla de se le cae la baba. Pocas caras conocidas entre sus invitados. Y hubo detalles típicos del norte. Bueno, como ya dije anteriormente, en la vestimenta de la novia. Un verdadero gran casamiento andino. Bueno, esto obviamente se convirtió en uno de los acontecimientos más esperados del año. Los amigos de ella que tuvieron que viajar de Buenos Aires, ¿no? Qué quilombo, porque digo, ya es un quilombo que te inviten a un casamiento fucking de acá, ¿sabes? Voy a un casamiento. Ay, igual que para lindo. Que en dos años te vayamos a la separación. Tenés que comprarte un traje. Ni al año, capaz que. Claro, tenés que comprarte un traje. Viste que yo tengo un. O lo alquilás. No me gusta alquilar porque pienso que ahí se lo puso otro. Pero, por ejemplo, yo tengo en el placar unas polillas que son traídas de África, que se comen la ropa, pero no le hacen agujero. La achican nada más. Cada vez que me la voy a poner, no me entra. Entonces, cada vez que me invita a un casamiento, tengo que salir a comprarme el pantalón, porque el saco no se achica tanto. El pantalón del traje me tengo que ir a comprar. Y por odio culpa de las polillas, ¿no? Claro, odio que me inviten a los casamientos. Y las polillas... Y si encima tengo que ir a Salta, imagínese. Te comen toda la cintura las polillas, seguramente, claro, ¿no? Sí. Claro. También fue Martín Lustó. Martín Lustó, embajador de Estados Unidos. Claro, exactamente. Justo pasaba por acá. Fue con la actriz Carla Peterson. Fue claro. Fue pasada. También estuvo invitado Mariano Martínez. Eleonora Wexler. ¿Cómo me gusta Eleonora Wexler? ¿Quién es Federico Amador? ¿Lo conoces? Y son actores que están compartiendo la tira Amar después de Amar. Ah. Además estuvo con sus amigos más íntimas. Por ejemplo. La actriz Agustina Leucoma. Sí. Leucouna, perdón. Sí, en el ojo tiene el leucoma. Sí, sí, sí, sí. Y Milagros Brito. La gran ausente de todo esto, que no tuvo problema, que ay, que tengo que viajar, que me pongo, que no me pongo, fue su hermana. Ah. Que, bueno, eso ya es otro tema. No, pero yo escuché a Mirta Legrand que dijo que la habían invitado, pero no pudo ir porque tenía que hacer el programa. Ah, y la hermana no fue por, hubo internas familiares. No estaba invitada, por eso. Claro, no estaba invitada. No, en absoluto. Hay problemas en la familia. Internas. Sí, eso ya entra en otro tema que es personal. Yo me pregunto, Isabel, ¿se habrá tatuado el nombre de él en la espalda? Tipo los Sons Anarchy, por ejemplo. Urtubey. y una flecha para abajo, por ejemplo. No sé, me pregunto. Pero la que nos va a hablar de los tatuajes es Malena. No sé, Dani, exactamente si Isabel se tatuó o pensará en tatuarse, pero sí sé es la técnica del tatuaje. Hoy quiero hablar de la técnica del tatuaje. Ustedes saben que la técnica del tatuaje es introducir un pigmento en la piel con una aguja y ahí empezar a hacer el diseño, ¿no? Que el diseño generalmente es uno que nosotros creamos, que lo dibujamos antes, bueno. ¿Saben por qué dura tanto el tatuaje? Dura para toda la vida. Porque, claro, puede ser permanente, pero a veces empieza a borronear. El tatuaje dura tanto porque no se hace sobre la epidermis, que es la primera capa de la piel, sino que se hace sobre la dermis, que vendría a ser como la segunda capa de la piel, a 1 o 2 milímetros. ¿Sí? Y esa es la razón por la que dura tanto, porque esas células no se regeneran como la de la epidermis. Entonces eso sería lo que daría su permanencia. Ahora, lo que me parece importante destacar de esto es que cuando uno se va a hacer un tatuaje tiene que primero conocer las condiciones de higiene que tiene ese lugar donde se lo va a hacer, ¿no? Porque también pasa que cuando las condiciones no son higiénicas, o el que hace el tatuaje no es un profesional, o el local no está habilitado o no cumple con las normas de seguridad, puede producirse distintas infecciones, ¿sí? Y esto vendría a ser como lo riesgoso y a lo que hay que estar atento para después hacer como la consulta médica. Después, si quieren, les traigo más información. Me parece interesante porque, digo, esto está como de moda. Sí. Sí. Bueno, sí, sí, nos interesaría porque, bueno, más que nada para concientizar a la audiencia sobre el tema de los tatuajes y cómo cuidarse, y cómo puede cuidarse. Ser... en vez de algo lindo, que no sea una desgracia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo por suerte ahora me voy a hacer 2 tatuajes más de los que ya tengo, esperando cuando cobre mi sagrada jubilación, invertiré un poco en tatuajes. Yo también, me voy a hacer la Virgen de Guadalupe. ¿Ya le salió la jubilación? La cobro en octubre, no sé el día. Muy bien, Dani. Sí, gracias. Después de tanta lucha. Después de 10 meses. Bien, cuando Dani cobre la jubilación vamos a ir después de la radio con Nico, nuestro operador, con Eduardo, con un montón de gente a hacer una gran fiesta que vamos a invitar a todo el a todos los oyentes, ¿le parece? Va a ser, digo, va a ser Va a ser más grande que la de Uturbe y claro, más o menos. Y Macedo, bueno. En la cancha de Boca. Claro, en la cancha de Boca estamos acá cerca. Imagínense, Daniel, lo que va a ser esa por fiesta. Favor. Podemos invitar bandas, todo. Al que no vamos a poder invitar es a Fito Páez, pero yo le quiero poner un temita igual a Fito Páez, aunque no lo podamos invitar. No importa, es como si estuviese acá. Claro, que se llama Polaroid de Locura y va a dedicar a Cintia, que me lo pidió, a Martín Ronzoni, a Pablo y a Sebastián Cejas. Sangró, sangró y se reía como loca, dice la canción. Pero la que no sangra, pero se ríe como loca es Yamika Yamilé. Que nos buenas va a dar nuestros noches. Horóscopos, ¿no? Sí, buenas noches a todos los oyentes. Hola, Yami, ¿cómo le va? Muy hola, bien, hola. Muy bien. Ahí está mi canción de presentación. Está. Vamos todos. Eso es porque vamos usted todos. Le pasa la mano por la bola así de... Por la bola de cristal, la ¿no? bola de cristal, sí. Claro, y sale como un humo. Sale como un humo mágico. Claro, es como el humo de, no sé, de la fumata de los papas. ¿Qué sé yo? Sí, da mucha paz, ¿viste? Da claro, mucha paz. Porque estaba pensando que fumaron la pipa de la paz en Colombia. Hay tanta paz en este programa. Mucha paz, porque llegó Yamika Yamilé. Y vengo a contarles el horóscopo de Libra... Porque estamos en bajo. Nico es de Libra, ¿no? De Libra. No, Nico no era de Libra. No me Carlos es de Libra. Carlos, sí. Bueno. Carlos? Sí. Bueno, entonces ahora Carlos le vamos a contar ya a todos los que están bajo el signo de Libra. El destino les depara iluminadas noches de calor y amor. Ah, bueno. Los hombres de Libra podrán conocer el verdadero amor antes del 10 de octubre. En cambio, las mujeres tendrán que remar por solo un instante de placer. A los libranos les recomiendo no excederse con las comidas y los picantes. Esto le traerá problemas. Consulte con su proctólogo de confianza. Siempre una leche tibia mezclada con jugo de naranja alivia los dolores. ¡Wow! Me imagino al protólogo metiendo ahí el dedo después de una leche tibia con naranja. La verdad, sería terrible. Pero bueno, si el horóscopo lo dice, por suerte no soy de Libra. ¿Qué, para las parejas que se están creando a partir del 21 de septiembre, por ejemplo? Y ese es el momento apropiado. Veo que para... mi saludo, cuando yo dije que dedicaba a todos los que han besado a una niña, una señorita, porque yo me imagino que el septiembre es como la primavera, y es como el amor. Entonces, sí. ¿Usted se acuerda de ese amor en cuarto o tercer grado? Que era, sí. Que uno no sabía ni para qué tenía eso que tenía dentro de un pantalón o calzoncillo, pero igual le gustaba ya a las nenas de tercero. Sí. Porque después en cuarto y quinto ya es como que empezás a ser el enemigo de las chicas, o quinto y sexto. Y en séptimo es como que otra vez te empezás a reencontrar. Sí, claro. Pero en tercero hay como una cosa así que vos decís... Qué linda es mi compañerita. Yo tenía una compañerita llamada Moreira. A mí me regalaban ositos de peluche. Tenía un compañero, ¿viste?, que iba afuera del colegio, había una máquina, ¿viste?, la que sacaba, sí, peluches, y todos los días iba para ver si podía sacar un peluche. Somos tan cada distintos. Cada vez que sacaba un peluche me lo regalaba. Somos así tan... que los tengo todos guardados. Somos tan distintos nosotros, porque usted habla de una máquina que da peluches. Y yo le iba a contar a Daniel, que debe ser el único que se acuerda, que en la época de cuando yo y él íbamos a la escuela, estaba de moda Gear. Gear, una película que habla sobre el hippismo y sobre la libertad. Ah. Y se había puesto de moda un sol gigante que era como un girasol de bronce o de alpaca, y que era muy hippie usar eso. Y esta chica, Moreira, me lo regaló y me dio el primer beso porque ella me arrinconó con los dos brazos, así, contra la pared, y me dio ella a mí el beso. Porque yo tenía 8 años, 7 años. Claro, los nenes son más vergonzosos cuando son chicos, claro. Y las nenas son más rapiditas. ¿Sabes? Encima mi mamá me ponía unos pantalones cortos de jersey y eso que parece... ¿quiere decir algo, Malena? Yo el fin de semana hice un pijama party con los compañeros de mi hijo, y están como avanzados los chicos, quiero decir, ¿no? ¿Sí? Porque en una de las publicidades aparecía una chica, ¿no?, con corpiño, y todos empezaron como a gritar, a subirse, a saltar. O sea, fue difícil momento. ¿En qué grado está su hijo? Segundo. Es lo que le estoy diciendo, segundo, tercero, se ponen así. Después en cuarto, quinto... sexto, ya es como verdad, que no. Porque mi nena está en quinto y está tranquilo. Claro, no, las odian a las nenas, las molestan. Ahora, en séptimo empiezan otra vez, las nenas empiezan a desarrollarse, el varón siempre tarda más, entonces tenés una compañerita que hasta ayer era casi un Pokémon. Un Pokémon. Y hoy termina siendo la modelo del barrio, ¿viste? Claro. Pero es así, es así. Es la primavera. Me olvidé por qué estaba contando todo esto. Ah, por el saludo, y porque yo le preguntaba qué les depara a las parejas a usted, Yamika, que se crearon ahora, porque en septiembre hay muchas parejas que se crearon ahora, que nacieron con la primavera. Claro. Sí, no, les dispara el amor, como ya lo leí acá, pero bueno, la mujer va a tener que tener un poquito más de cuidado porque la suerte está más tirada para el hombre. Ah, muy bien, muy bien. Cuidado, chicas, ¿eh? Pueden quedarse sin este jamón, podríamos decir. Demasiado pan parece salame, le dijo el otro día alguien que conozco cuando una amiga presentó a su novio. Alejo, hablando de novio y de parejas inseparables, hábleme de los 5 grandes. Le hablo de los 5 grandes. Parejas inseparables pasó en la Bombonera con Benedetto y el Arco. Sí. Benedetto, que cuando juega en Arsenal era un jugadorazo. Después en Boca no anduvo muy bien y ahora. Ahora parece que el fin de semana anduvo. Bueno, arrancamos por Racing, que ganó 3-0. Después Independiente empató 1-1. San Lorenzo también hizo lo mismo, 1-1. Boca ganó 4-1 con tres goles de Benedetto y una asistencia de Benedetto de Taco. River empató 3-3. Y una noticia así de color. Los All Blacks, que vinieron a visitar a Argentina, pasaron a visitar la Bombonera. Y como a mí me gusta hablar de los otros equipos, sí, le quiero contar que Estudiantes ganó y es el único puntero que metió 4 de 4, ¿eh? Viene bien el pincha. Muy bien, estudiante. El Sarmiento vino a visitar Parque Patricio de un señor de acá de la radio, Carlos Zaira. Lo quería ir a ver, empató en un 0-0, pero en el último minuto casi moja Sarmiento, que tiene a Schürrer, creo, de técnico. Correcto. Muy bien. Después, no sé, ¿quiere contarme algo más de fútbol? Gimnasia empató 2-2 con el grandioso Arsenal. Y sí. No sé. Estamos ahí. Nunca sabemos de qué cuadro es Nico. Ah, claro, de Racing. Me acuerdo el día de la primera vez que lo conocí a Nico con su termo de Racing. Arsenal ayer que impactó sobre la hora. Claro. Con un furibundo rompeportones que tiró al ángulo. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, y tenemos hoy a la noche, tenemos dos partidos, va a jugar Boca y Lanús. Perdón, ahora también es de noche, qué difícil que es, porque claro, es de noche ahora y de noche después, claro, en el mismo día. Exactamente. Qué loco eso, ¿no le parece raro? Exactamente. Porque somos los el programa de las dos noches. De las dos noches. Hombre de dos noches. Exactamente. Y después se apaga. Exactamente. Tipo espiral, ¿vio? Sí, dígame. Bueno, va a jugar Boca Lanús y Independiente contra el Copenhague, ¿no? O sea, no sé, un equipo brasileño de Florianópolis. Igual nosotros jugamos, nosotros digo porque yo voy a alentar. Copenhague. Copenhague. A las 7:15 de la tarde, ¿sí? Sí. Vamos. A ver, Boca Lanús por la Copa Argentina, Independiente Copacanadense por la Copa Sudamericana. Yo le digo, no duermo, yo ahora me quedo y me quedo a esperar a las 7:15 para ver Independiente, o sea, me paso 20 horas despierto esperando el partido porque me pongo nervioso. Sí, ¿no? Sí, debe ser el estrés. El estrés. ¿Sabe quién no tiene estrés? ¿Quién no tiene estrés? Mi auto. ¿Por qué no tiene estrés? ¿No ves que ahora salió el nuevo aceite de YPF antiestrés? Antiestrés. ¿Pero qué es una locura? ¿Cómo un aceite de auto va a ser? Aceite de auto antiestrés, esto es lo más. ¿Pero qué tiene? ¿Medicación? Mí, ¿no? ¿Tiene medicación para que no se estrese el auto? Claro, y debe ser que... lógico. O sea, ¿entonces qué va a hacer? ¿Que mi auto ande más lento? Claro. No, que ande más suave. Más relajado. Más relajado. Menos. Menos más sedado, está más lento. Más sedado. Más rápido, pero está tranquilo. Tranquilo. Está menos distraído porque el auto en sí. Sí. Se enamora de la camioneta. ¡Ah! Y más que nada, le dan el aceite antiestrés para que esa relación con la camioneta. Llega a buen puerto. No lo estrese. Para que baje unos cambios, que se tranquilice. O sea que está muy bien eso. Ahora digo, si mi auto se estresa, ¿tendrá colesterol alto? Con tanto aceite. Y no es nada bueno eso, claro, claro que sí. Te digo, porque... Vamos por el colesterol, sí. Bueno, me voy a medir el colesterol del auto y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? No, bárbaro. Por este mismo canal de encuentro llamado Radiográfica. ¿Sí? ¿Les parece? Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Saludos, Tiaguito. Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos los que se enamoraron el día de la primavera. Feliz cumpleaños, hijito. Gracias, Valeria, por hacernos la producción. Feliz cumpleaños. ¿Va a ver el partido con su hijo mientras festeja? Exactamente. Y feliz cumpleaños para su hijo. Gracias, Dani. Vale. Nos vemos. Eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno. como ser más grande soy.